Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. El Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar realizó la presentación de Fortalecer Oficios, un conjunto de talleres que forma parte del programa de fortalecimiento de la economía popular. El acto tuvo lugar en la sede de la Cooperativa de Trabajo y Dignidad de Barrio Villa El Libertador. Escuchamos a Rosalía Cáceres, subsecretaria de Promoción de la Economía Familiar de la provincia de Córdoba. De una oferta que tiene que ver con el SPART, del programa de fortalecimiento de la economía popular y que, como bien dijo, tiene el objetivo de darle una vuelta de tuerca a los oficios que ya cada una de las integrantes y de los integrantes de las cuadrillas tienen y que tiene que ver con la organización de los procesos de trabajo, con la seguridad y la higiene, que no solo tiene que ver con estar, digamos, con todos los cuidados en un contexto de pandemia, sino también prevenir accidentes de trabajo en las distintas ramas de la economía popular. Así que esto es el inicio de una serie de cursos de la economía popular que seguramente se van a ir sumando en la medida en que las distintas organizaciones, unidades productivas, talleres, nos planteen las demandas concretas, ¿no? Y tenemos muchos desafíos en adelante porque la idea es escalar, es avanzar en el trabajo para pasar de pequeñas experiencias a grandes experiencias, porque como dijimos, también la economía popular es una realidad que vino para quedarse y a eso hay que agregarle derechos, formalización, reconocimiento y para eso estamos. Mira, ya a partir de dentro de un rato va a estar publicado en la página web del Ministerio esta oferta de cursos con los formularios de postulación. Va a haber muchos cursos simultáneos, así que yo calculo que vamos a poder absorber, digamos, toda la demanda de capacitación. Estos talleres tienen como objetivo brindar herramientas específicas para organizar procesos de trabajo en las unidades productivas, cuadrillas, emprendimientos y talleres familiares de las diferentes ramas de la economía popular. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.